Muy buenas noches, bienvenidos a Asbury Park. Qué bonito, Gonzalo, qué bonito, qué onírico y qué romántico a la vez y qué florecillas por el campo que veo florecer por ahí. Eso que la canción es no tenía que ver, pero... Ya, bueno, es muy habitual, ¿no? Springsteen mezcle pues, ritmillos muy movidos pues con letras que en un principio pues no tendrían que llevar a lo mejor ese acompañamiento. Otras veces le ha funcionado y sigue haciéndolo. Escuchamos uno de los los temas que es una versión del nuevo álbum de Bruce Springsteen, High Hopes. Y para comentarlo hoy por alto, como no, tenemos en los controles el micrófono con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, al señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en los bongos, me oigo yo un poco agudo hoy, Gonzalo. Tengo, no sé, es como si hubiera comido iba a decir mucho huevo, ya sé que para aclarar la voz dice, no, tienes, cuando estén ronquera, que es la clara de huevo, la llevo la cáscara. Las claras. Ah, pues yo como cáscaras toda la vida, ya ves, si no... Pues estoy así, es un poco... Para calcio. Bueno, el caso es que no tengo la voz varonil que me caracteriza, pero tengo los 22 en cada mano, la bata blanca y al otro dos de la pecera a Gonzalo Martínez, que es el guión, locución principal y la persona que consigue esas canciones que solo él sabe dónde las encuentra. Bueno, ya es legal escuchar y difundir el álbum de Bruce Springsteen. Os recordamos que salió antes de tiempo a la venta en la plataforma online de Amazon y en 2 horas que estuvo ahí pues dio suficiente tiempo como para que la gente lo comprase, incluso después que se distribuyese pues a través de los medios habituales en internet, medios como no gratuitos y todavía en entredicho si son o no legales. Hoy vamos a hablar, ya os digo un poco por alto, de este nuevo trabajo de Bruce Springsteen. Solo nos ha dado tiempo a hacer 2-3 escuchas. La verdad, nos ha pasado como siempre, ¿no? La primera escucha del álbum nos dejó bastante fríos y después, bueno, pues ya quizás también entrados ya en materia, ya sabiendo lo que nos esperaba, pues hemos descubierto pues algunos matices que nos han gustado un poco más. Pero bueno, la calificación media que se le podía dar al álbum es de pasable. ¿Y por qué? Bueno, pues entre otras cosas porque no es un álbum del estilo que nos tenía hasta hace unos pocos años acostumbrado Springsteen, o sea, lo que es una obra completa y cerrada. Ya sabéis que Bruce es muy maniático a la hora de hacer sus álbumes y siempre le gusta, bueno, pues él se imagina una historia en su cabeza e intenta representarla con las canciones. Después nadie se entera que realmente lo que quería transmitir Springsteen, pero bueno. Dicen Bruce, y hacen así, sí, levanta las manos, saltan y demás. Este disco, al contrario, es una recopilación, ¿no? Es una recopilación de temas que tenía Bruce pues ya bastante avanzados a lo largo de estos 10 años, pero que no habían entrado pues en sus últimos trabajos. Tenemos desde Descartes de The Rising pues hasta este último Breaking Ball. Y además alguna que otra versión y temas que ya conocíamos de sobra en directo, pues que ha decidido grabarlos en estudio. Este tema con el que abrimos el programa de hoy era Just Like Fireball, que es una versión de un clásico del grupo australiano The Saints y que grabó acompañado de Tom Morello y el resto de la Street Band, menos Steve Van Sant, que según Antena 3 estaba muerto. Sí. Sí, ayer en las noticias de mediodía hablaron del óbito de Steve Van Sant y que había sustituido Tom Morello, el guitarrista de... Sí que, a ver, acertaron que es de Rise Against the Machine, Tom Morello. Bueno, hombre, algo. Un punto, ¿verdad? Es que en la Wikipedia la entrada de Tom Morello tiene más visitas que la de Steve Van Sant, cosa que pasa. Pues mira, además da la casualidad que Steve Van Sant es el miembro de la E Street Band que más activo está, porque está haciendo una serie de televisión, trabajó en los Soprano, iba a decir en Los Serrano. Sí, y, una Wikipedia falsa. Y después tiene un estupendo programa de radio, ¿no? Al cual, bueno, que se agrada la grabación semanal de Steve Van Sant. Pero bueno, en de poco en Antena 3 dirán que no estaba muerto. Sí, que estaba de... vamos a seguir escuchando más música de este High Hopes. Un tema... que exactamente no recuerdo ahora de qué álbum es Descarte, pero bueno, después de escucharlo os lo comentamos. Este Harry's Place. Too hard. schools. You don't wanna be around, brother, when Harry schools. It's Harry's car, Harry's wife, Harry's dogs on Harry's town. Your blood and money spit shines Harry's crown. You don't fuck with Harry's money, you don't fuck Harry's girls. These are the rules, this is the world. Shot of something to improve your health. Taste of that one little weakness you allow yourself. You're looking for the key, that box you locked yourself in. Just step up to the line and be one of Harry's friends. Nobody on the streets except the deaf, dumb, and blind. Matt Connor's on the couch, Father McGowan's at the bar, Chief Horton's at the door, checking who the fuck you are. See some Bobby dressed in drag and Mr. Nice carry me in the back room, dim the lights. My arms strapped to the table, thousand an angel spinning up the room. Voice whispers in my ear, we do it, we must do. When we bring it on down to Harry's place, bring it on down to Harry's place, bring it on down to Harry's place, bring it on down to Harry's place. Nobody knows his number, nobody knows his name. We didn't exist, it all go on just the same. Pues a mi entender es uno de los mejores temas que aparecen en este High Hopes. Es un descarte, Nacho, al final me he enterado, que no lo tenía bien claro, es un descarte de The Rising. ¿Eh? Hombre, no era folky, así que de no, sesión si no va a ser. Se notaba la producción, que no sonaba a East Street Band, que ya sabéis, el The Rising marcó un punto de inflexión en el sonido de en los álbumes de estudio de Bruce Springsteen con la E Street Band. Se notaba la producción de, nunca me acuerdo el nombre, Brendan O'Brien. Conan O'Brien. Sí, sí. Después de conseguir que Martin Landau dejara de ser el productor de Bruce Springsteen. Sí, sí, lo de Gonzalo, los productores de Bruce Springsteen, es para hacer un tratado, ¿eh? Sí, sí. De Ed Wood directamente a la sala de estudio, ¿eh? Bien, sí, Brendan O'Brien. Me acordaba ya de esa, sí, sí, esa fue muy buena. Pues la verdad, este tema no pasaría nada si apareciese al final de algún capítulo de alguna serie de televisión, ¿no? Recuerda a lo mejor algunos temas que se usan ahora para cerrar las series o para abrirlas en los títulos de crédito. Ya os digo que para mí es uno de los temas que más me han gustado. En ellos, además, todavía pues se puede escuchar tanto el saxofón de Clarence Clemons como a Danny Federici también tocando algún que otro instrumento, porque en parte este tema se grabó, ya sabéis, en las sesiones de The Rising, bastante tiempo antes de que ambos músicos falleciesen. Vamos a seguir escuchando el último tema que os traemos hoy de esta nueva entrega de Bruce Springsteen, este mini, se podía hablar de un mini tracks, ya que esos son en su mayoría pues descartes de álbumes de estos últimos 10 años. Vamos a escuchar este Heaven's Wall, que a mí me ha gustado, bueno, porque yo es que no me puedo resistir a las canciones donde hay coros gospel, Nacho, es que es superior a mí. Nacho, un tema que a lo mejor en la voz de Demi Rusos no nos hubiese extrañado escucharlo. No, vale, solo añade el triqui triqui y ya. Y bueno, o es con una túnica negra, que también puede ser. Y que creo que debe ser un descarte del Breaking Ball. Pero bueno, que ya se, para, digamos, para concluir la grabación, pues contó con la guitarra de Tom Morello. A Tom Morello, la verdad, que no me ha disgustado su trabajo en estos temas, sobre todo porque está controlado, ¿no? Tienes un pequeño momento, lo hemos escuchado hace nada, en este tema tiene como 3 o 5 segundos como de un ritmillo que hace con la guitarra. En el único que bueno, nos puede parecer un poco excesivo es en la versión eléctrica del Fantasma de Tom York. Pero bueno, eso ya lo escucharemos si eso la semana que viene. Ahora seguimos hablando de Springsteen, más en concreto de su banda, de la E Street Band, Nacho, porque resulta que la semana pasada se nos pasó comentarlo, pero se nos pasó, yo creo que lo vimos en la noticia, pero nos parecía que era algo, bueno, que no era relevante, que no era la verdadera chuminada que es. Con perdón del significado, con todo mi respeto para la E Street Band, pero es que Gonzalo, ni más ni menos que tenemos a la E Street Band también. Sí, en el Rock and Roll Hall of Fame, ahora con una categoría que es excelencia musical, que antes era la categoría era la de acompañantes. El año que viene será socios del Betis, sí. También tendrá una categoría. Pero atentos porque no solo se incluye, digamos, a la E Street Band que conoce casi todo el mundo, sino que también aparecen pues algunos de sus primeros miembros, son también inducidos en este Rock and Roll Hall of Fame, entre ellos, como no, Vinnie Mad Dog López, el primer batería de la E Street Band, y también David Sanchius, el primer teclista, que ya sabéis que después se fue por su cuenta, con Ernest Boone Carter, que es el batería que aparece en la versión de Born to Run del álbum del mismo título. Casualmente este Ernest Boone Carter no aparece inducido en el Rock and Roll Hall of Fame. No sé, ¿será que te piden un mínimo de temas en un álbum? No, igual va por partes. Vamos a recordar un segundín, pues, quiénes son los miembros de la E Street Band que han sido inducidos este año. Pues comenzamos por eso, por el teclista David Sanchius, después por Vinnie López, el bajista Gary Talent, Danny Federici, que en paz descanse, Clarence Clemons también que en paz descanse, quiero decir, Max Weinberg, el batería, ya sabéis, Steve Van Zandt, Roy Vitan, el teclista para mí uno de los mejores teclistas o pianistas de la historia del rock, junto con, vamos a ver, con no me sale nombrar, con Billy Joel y alguno más que debe haber por ahí, pero lo de la cantidad de éxitos que tiene en los años 70, 80 y principios de los 90, Roy Vitan, no solo con Springsteen, sino con un montón de músicos más, pocos yo creo que... Bueno, Roy Vitan ya por los 80, principios de los mediados de los 80, era un hombre que estaba todo año de gira, o sea, y todos los años, se iba con Dire Straits, se iba con Bruce Springsteen. Con Meatloaf, ¿con quién más por ahí? Aparte, el sonido del piano es muy característico, es... Sí, la verdad es que tiene personalidad propia, la manera de tocar el piano el señor Roy Vitan, profesor Roy Vitan, como dice Springsteen. También se incluye a Patti Scialfa, es la única mujer. ¿Y esa qué hace ahí? Bueno, porque lleva ya con ellos desde la gira del 85. Pero no se puede saber tres acordes, por lo menos, para entrar. Sí, que creo que sabe tocar la guitarra desenchufada. Y también, como no, ese estupendo guitarrista que también fue miembro en las giras del Crazy Horse, el señor Nils Lofgren, que también, ya sabéis, tiene algún que otro álbum interesante en solitario. Los que no aparecen tampoco en esta inducción son Charlie Giordano, ya sabéis, el nuevo pianista, teclista que sustituyó a Danny Federici. Y Susie Tyrell, ya sabes, la amiga de Patty, que debió meter Patty ahí para controlar a Bruce. Sí, bueno, el violín lo toca bien, ¿eh? Que no figuran como miembros oficiales de la banda, sino como músicos contratados. Bueno, hay gente que se pasa así años y paños. Es el caso, me parece que era Ron Wood en los Rolling Stones. Hasta que lo metieron como... A la para que te lleves algún que otro... Pero si me emborracho con vosotros, si os paso el whisky y lo que no es whisky. Bueno, pues vamos a celebrar este ingreso de la E Street Band en el Rock and Roll Hall of Fame pues con un tema que tocaba la E Street Band, pero que no es un tema de Bruce Springsteen. Estamos hablando de un clásico de Billy Joel y que se utilizó también como relanzamiento de la carrera de Ronnie Spector, la que fue mujer del productor Phil Spector. Ahora en la cárcel. Sí, no, ah, sí, sigue en la cárcel. Pensaba que ya había muerto y tal. Sí, bueno, se cargó a una... No, tiene 3 de momento, no lo ha matado. Se cargó, creo que a su señora, a su segunda mujer. Y vamos a... Era muy dado tira de pistola, ¿eh? Y hemos escogido este tema porque hace poco, gracias a un libro que me han traído los Reyes Magos, una biografía de Bruce Springsteen que lleva por título Bruce, muy original, de un tal Peter Ames Carling, pues me enteré que gracias a este tema no se disolvió la E Street Band. Os explico, resulta que después de grabar el Born to Run, ya sabéis que Bruce empezó a tener problemas legales con el que era hasta entonces su productor y manager, el señor Mike Apple, y no podía grabar nuevos temas. Podía seguir componiendo, podía seguir dando conciertos, pero no podía grabar. Entonces, digamos que el dinero, además, gracias a la cabezonería de Bruce, que se negaba a tocar en grandes estadios o incluso en pabellones de, bueno, de deportes y tal, pues llegaba muy escaso dinero a los miembros de la E Street Band, y llegó un momento que entre que no les llegaba dinero y que no podían grabar, pues empezaron a tomar algunos la decisión de abandonar la formación y abandonar a Springsteen. Menos mal que apareció por allí el señor Steve Van Zandt, y por unos contactos que tenía, pues consiguió que contratasen a la E Street Band, pues para acompañar a Ronnie Spector en este sencillo, que si pasó a la historia fue pues por dos cosas, ¿no? Primero, por ser el sencillo con el que regresó Ronnie Spector en la que fue cantante de Ronettes, y también porque ahora lo sabemos, pues mantener a unida a una de las mejores bandas de la historia del rock. Vamos a escuchar este Say Goodbye to Hollywood. Thank you. las cloacas de la información extrae cada semana Gonzalo Martínez. El currículum de Paco Baruenda. Bueno, vale, y también la noticia jocosa. Entenderás, Gonzalo, que desde que la Gaceta solo tiene edición digital ya no tienes tanta competencia, porque ellos eran especialistas en portadas de lustre, como aquella enseñando la bolsa escrotal de Jaime Ostros, vamos a decirlo bien. Sí, pero también cada vez es más difícil encontrar material para esta sección de nuestro programa, que ya sabéis, en la que recogemos pues noticias que nos llaman bastante la atención muchas veces, por eso, porque son bastante jocosas. Es el caso de la noticia que os traemos hoy, publicada, como no, por el diario El Comercio, ya sabéis, el decano de la prensa asturiana. La noticia dice así: Rajoy regala a Obama tres facsímiles de obras de hace 500 años. Y Obama obsequia a Rajoy con una caja de M&M's. A ver, ¿por dónde cogemos la noticia, Gonzalo? ¿Dónde es? Como, toma, niño, unos caramelillos. Ay, la cultura del intercambio de los regalos entre mandatarios internacionales no debe formar parte del acervo de los Estados Unidos. O es que, sencillamente, el actual inquilino de la Casa Blanca es poco detallista. Lo cierto es que Mariano Rajoy, durante su visita de ayer al despacho Oval, obsequió a Barack Obama con tres facsímiles de obras de hasta 500 años de antigüedad. Entre ellas una carta de Vasco Núñez de Balboa, que envió al rey Fernando el Católico, una biografía del descubridor y un mapamundi de la época. Hombre, los regalos de Rajoy se las traen, ¿eh? Como, mira, nosotros fuimos imperio. Sí, la verdad, quizás se hayan sido un poco mal escogidas. Después, Obama correspondió con una pequeña caja de chocolatinas, no más grande que la palma de mi mano, añado, de M&M's. Eso sí, con el logotipo de la Casa Blanca y con la firma impresa del presidente de los Estados Unidos. Este fue el único presente material que recibió la delegación española, aunque por la cara de satisfacción de Rajoy después del cara a cara, lo importante fue el espaldarazo de Obama a sus reformas y especialmente a la referencia al liderazgo del presidente español. Y esta noticia cada vez me recuerda ya más a los teletipos del Nodo, ¿eh? Por la descripción que hicieron varios miembros del gobierno español sobre la entrevista, bien se podía repetir la famosa frase con la que se cierra la mítica Casa Blanca: este es el principio de una gran amistad. Obama se refirió en todo momento al presidente español como Mariano, mientras que el jefe del Ejecutivo español siempre llamó presidente a su anfitrión. La efusividad en las redes sociales se decantó del lado de Rajoy, que subió más de 10 posts a su cuenta en Twitter con fotos del encuentro en la Casa Blanca, mientras que Obama no hizo ni una sola mención al encuentro en la suya. Tiene un peso por aquí que habla raro. Hubo química entre ambos y eso con Obama no es fácil, ha explicado otro miembro de la delegación en referencia a la fama de seco que tiene Obama en este tipo de citas. Rajoy invitó al presidente de los Estados Unidos a visitar oficialmente España, pero Obama no aceptó de inmediato, aunque dejó claro que la idea le agrada. Recalcó que su intensa agenda hace muy difícil la empresa. Bueno, pues ya veis que este artículo tiene más de una lectura. Por un lado nos dicen que la reunión de Obama con Rajoy ha sido todo un éxito, pero por otro lado, por ejemplo, lo que nos está dando a entender es que Obama no ha prestado se la trae floja, ni que venga mucha atención ni el mínimo, digamos, tratamiento casi oficial a Rajoy. No le ha llamado nunca, le ha llamado siempre por su nombre, lo que quiere decir que le trata como a un no un igual, alguien que es que hace al que le rinde servidumbre. Y os digo en parte por qué es esto. Hace poco, pues eso, vi un reportaje que hablaba sobre los protocolos entre los presidentes cuando se reúnen y también de los regalos que suele hacer la Casa Blanca a los mandatarios que la visitan. Y ese tipo de regalo, ya os digo que no es común. En la Casa Blanca hay un almacén donde se guardan todo tipo de objetos que son, digamos, típicos americanos, ¿no? Desde sombreros tejanos, botas tejanas, bates de béisbol firmados por jugadores, bolas de béisbol firmadas por jugadores, balones de baloncesto firmados por jugadores, una edición limitada de Air Jordans firmadas por Michael Jordan, autógrafos de actores, incluso a veces se les llevan a visitar ciertos lugares. En el documental ponían como ejemplo el antiguo presidente del Japón, al cual incluso lo llevaron en visita no oficial a Graceland, porque durante su juventud pues Elvis Presley había sido su ídolo. Que sepáis que en realidad pues estas noticias que nos dicen de que le han dado que la Casa Blanca le da su apoyo a Rajoy y tal, yo creo que nos están contando una auténtica falacia. Yo creo que ha sido todo lo contrario. A ver, o bueno, o a lo mejor sí, les parece muy bien la política de recortes que está haciendo Rajoy, pero por otro lado no apoyan otras políticas que está llevando a cabo. Bueno, políticas. Sí, sí. Como ponía en el mundo today, se sospecha que este hombre trabaja para el gobierno. Sí, sí, sí. Bueno, Nacho, últimamente no recordamos a nuestros oyentes las maneras que tienen poder escuchar nuestro programa todas las semanas. Ya sabéis que nos podéis escuchar en directo aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, todos los miércoles, más o menos de 10 a 11 de la noche. A las 11 estamos seguros en antena, sí, ¿eh? No sabemos por cuánto tiempo más ni desde cuándo. También lo podéis hacer a través del podcast. Ya sabéis, colgamos todas las semanas nuestro programa en el podcast de Radio Crash. Si queréis poder acceder a ellos, tenéis que visitar la página www.radiocrash.org. Ya sabéis, de orgía, como me gusta a mí decir. Y también que sepáis que Radio Crash pues emite nuestro programa en diferido a lo largo de la semana. Por ejemplo, nos podéis escuchar, si no me equivoco, los viernes a las 11 de la mañana y también creo que los domingos por las tardes a partir de las 6. Pero aún queda más programa, porque ahora llega no solo de Bruce vive el hombre. Por eso sacó así a Capón a mitad de la canción, Gonzalo. Creo que debíamos decir exactamente qué es lo que va a sonar y a partir de ahí disfrutar de estos cuatro temas que quedan para terminar el programa. Pues sí, hoy tenemos un grupo de los años 60 que fue una importante influencia en los primeros pasos de un chico de New Jersey del cual hemos hablado al principio del programa. Estamos hablando de Rhinoceros, los rinocerontes. Pues así de bien suena esta banda de rock norteamericana que en los finales de los años 60, pues cuando se acercaba por la costa de Jersey a actuar en directo, pues era una de las favoritas de Bruce Springsteen. De ella pues cogió buenos apuntes que después puso en práctica en una de sus bandas, entre ellas la Bruce Springsteen Band. Seguimos Radio Crash en Asbury Park, en el 105 de la FM, y seguimos escuchando a esta banda Rinocerontes, en la cual pues se daban cita pues algunos músicos que habían formado parte de otras bandas que habían tenido éxito durante aquellos años. Por ejemplo, Doug Hastings, guitarrista ex miembro de Buffalo Springfield, o también Danny Weiss, que había sido componente de Iron Butterfly. Vamos a seguir escuchando más música aquí en Asbury Park, más temas de los Rinocerontes, y vamos a escuchar este tema que también me gusta bastante, que se llama When You Say You Are Sorry. Forget your name. Bueno, pues como veis, los rinocerontes mezclaban pues de todo, ¿no? Rock, blues, jazz, soul, funk. Ahí destacaba, claro, el instrumento que reinaba, ¿no?, en esa época, ese órgano Hammond al final del tema. La verdad, a lo largo de los pocos años que duró esta formación, duró desde finales de los 70, de los 60, perdón, hasta principios de los 70, pues se pasearon un montón de músicos. Ya os digo que, por ejemplo, de Iron Butterfly, creo que fueron 3 o 4, o sea, medio grupo pasó por allí. Tenían un directo, además, muy potente, que a lo mejor puede que fuese lo que más le llamaba la atención a Springsteen. Hay por ahí algunas imágenes en internet en las que podéis ver a casi todo el grupo interactuando con los seguidores, ¿no?, en directo. La verdad, ha sido una sorpresa para mí. Otro grupo que conocí gracias a esa biografía de que os hablaba antes, de Peter Ames Carlin. Seguimos escuchando más música aquí, no solo de Bruce Vive el Hombre, escuchando a los Rinocerontes de Rhinoceros, un grupo que fue una gran influencia en los comienzos de la carrera del mismísimo Bruce Springsteen. Si alguno está interesado en hacerse con la discografía de este grupo, podemos decir que en el 68 sacaron su primer álbum, Rinoceros, en el 69 Satin Chickens, que es la mayoría de los temas que estamos escuchando esta noche están extraídos de este álbum. Después en el 70 Better Times Are Coming, y ahí se acabó, digamos, la discografía de este grupo. Pero cosas de la vida, el otro día hablando con un compañero nuestro de Radio Crash, hablando con Jimmy, ya sabéis, de In Tempo Aperto, pues me comentaba que él había asistido hace unos años pues a un concierto de esta banda, y tenía toda la razón, porque en el pasado año 2009 pues se reunieron varios de los miembros originales, entre ellos John Finlay, Alan Gerber, Danny Weiss y Michael Fontana, que me parece que era uno de los cantantes de la banda. Se reunieron para el festival de un festival de blues que hay en Ontario, en Canadá, y pues después hicieron una pequeña gira. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Esperamos que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado con la música que hoy os hemos presentado. Y os recuerdo, como siempre, que a continuación podréis escuchar a Arturo y su movida en la cantina. En los controles y el micrófono, como siempre, con 22 en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, ha estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión, en los bongos, y hoy trayendo noticias de Manems, cuadros de imperiales y presidentes, y Mayor Rajoy, Gonzalo Martínez. Pues os dejamos con el último tema de esta noche de esta estupenda banda Rhinoceros para la gente de Valladolid, que lleva por título You Are My Girl. Oh. way back.